they sing of the witch doctor too. Bueno, pues empezamos la casa encantada un poquitín más tarde, pero ya estamos aquí para torturar tus castas orejitas. Pensaréis que estoy utilizando el plural majestático como siempre, pero no, no, que ya venía Fernando con nosotros, bueno, conmigo. Vale, güey, que estaba averiguando por qué micrófono estaba Fernando, ya lo tengo. Que quiere hablar poco. Vale, pero por lo menos que sepan que estás ahí. ¿Qué? Que por lo menos que sepan que estás ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Hoy vamos a estar un poco ochenteros. ¿Alguno y alguna habrá pensado, pondrá música disco? No, vamos a poner bastante del revival rock and roll y rockabilly que hubo en aquella época cuando nosotros empezábamos a hacer el Tole por los bares. Ayer me recordaban a un contrabajista que se subía encima del bajo. ¿Al Gonzo? Exacto, le dije que lo conocía y se llevaban las manos a la cabeza. Sí, sí, se tiraba al suelo con el contrabajo encima también. También. El Gonzo era, bueno, y es un divo del contrabajo. Ahora todavía toca a veces con Anaquel Band o con el grupo Homenaje Más Birras o con cualquiera que quiera. Alguien que amenice y anime el concierto. Bueno, vamos a empezar con los Blasters y su versión del Merry Merry, una canción que me encanta. Qué raro. Down. pues hemos llegado, como os decía, un poco tarde. Ha sido los autobuses, que yo no sé qué es lo que ocurría, pero nos han dicho que quedaba un minuto y yo creo que ha sido el minuto más largo de mi vida. ¿Eh, Fernando? Sí, les han olvidado poner un cero detrás. Claro. En realidad han sido 10 minutos. La verdad es que es suficiente para hacernos llegar tarde. Esto es tremendo. Pero bueno, aquí estamos ya y que os sea leve porque seguimos. Nos vamos ahora con Robert Gordon. Ojo, con Lynn Ray, que nos mocó de pavo a la guitarra, y con su The Way I Walk, el camino que yo ando. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do me got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, do you, do you, do you, do you, what? Do you, do you, do you, do you, do you, what? Yep, yep, yep. Do you, do you, do you, do you, do you, what? Y ahora vamos a dedicar una canción para la juventud salvaje, pero para aquella juventud salvaje de los años 80, que éramos buena gente y no nos metíamos con nadie. Fernando está rememorando aquellos tiempos, hasta que se acuerda que no. No he escuchado lo que decías, pero... Ah, que vamos a dedicar una canción para la juventud salvaje. Pero de los años 80, aquella gente que éramos buena gente y no nos metíamos con nadie. ¿Quieres decir aquellos que hacían... Viva tú, viva no, yo? Eso fue en el 71. Eso fue en el 71, ha llovido más. Criticando los grafiteros, ¿no? Ahí sí, era. Que sepáis que Desi era un grafitero. Pero tenía 7 años, tío. O 6, no sé. Sí, y escribía con rotulador. No, con tiza. Ah, era tiza. Sí, sí. Entonces no tenía... Que las mangábamos en el cole. Ahora, sí. Eso habrá prescrito, ¿no? Y luego te comías la tiza para ponerte malo. No, yo no era de esos. No eras de esos. Bueno. Yo intentaba, es que con la abuela no colaba. La abuela le decía, ay, que estoy malico. Te daba una colleja y decía, tía, me lo contarás cuando vuelvas del cole. Igual que en mi casa, luego sí. Se acabó. No había mucha opción. Pues eso, nos vamos con Dave Phillips. Around today, well, as about themselves, they got nothing to say. They just roam the streets and they get in fights and go to the dance hall every night. And every night they go, wow! There's parties around the town, there's parties just getting everyone down. Well, there's parties to get sides in, but while you're running out, you may go! That's the one who wants it to learn. But he can say, keep pushing around a bit. The car just gets tore off a little bit. Just tore off a little bit. Well, it's wild youth around the town. It's wild youth just getting everyone down. Well, it's wild youth that gets a slide team. But while you're talking about, you may go! La canción que viene ahora os la vamos a dedicar a toda la gente de Zaragoza, que después de, espero que el aguacero que cayó el otro día no os causara graves perjuicios, a mí estuvo punto a punto de pillarme en el Parque de la Tirolina. Menos mal que al final me entró un poco de sentido común y dijo, tal como está el cielo, no voy a ir. Lo hice por Rani, no por mí, pero bueno. ¿Que es el que está detrás del cementerio? Sí, sí, el que está detrás del cementerio, que hemos tenido que salir embarcados. Ahí... fue tremendo por mi barrio la que cayó, pero bueno. Bueno, cayó por todos los sitios, pero ahí la historia está de construir. Yo es que siempre que veo algo que está construido en la calle, Barranco de o Rambla de, digo, buah, miedo me da. Y ciertamente, pues cuando cae el agua como cayó, pues ruina. Bueno, vamos con este ritmo de la lluvia, que la lluvia es algo que normalmente me encanta, pero vamos, no tan más dosificada que el del otro día. Todavía, fíjate, yo después de quitar la tapa del desagüe del jardín, aún tuve que sacar cubo y medio de fregona que se me coló en casa, que vale, que no es mucho, pero para lo que le pasa a otra gente, pero... ¿Aprovechaste para limpiar? Que no me había pasado nunca. Sí, sí, bueno, que se aproveche. ¿Aprovechaste para limpiar, cacho guarro? Yo, pues sí. Soy el Daniel higiénico, me falta la cuarta de Boñabán. Bueno, pues nos vamos con el ritmo de la lluvia y con Hansi Barnett. Thank you. Me encanta la melodía de esta canción y yo creo que me gustan todas sus versiones. Es impresionante. La semana que viene igual os ponemos otra versión para que disfrutéis. Y ahora vamos a dedicar una canción para mi enfermera favorita, este Stray Cats Truth de los Stray Cats, que es una canción preciosa. Yo creo que te gustará. My tail in the air. Estaba aquí comentando a micrófono cerrado con Fernando mi absurda técnica de creación de canciones. Cuando cojo una canción, es que de esta hice una versión que ahora sería políticamente incorrecta, pero bueno, que para mí la idea es coger simplemente el título de la canción y luego escuchar la canción y imaginarte lo que te sugiere. Y en función de eso, pues escribir, pero sin escucharla, o sea, sin intentar traducir la letra, solo escuchar la melodía y la música de fondo, pues para, o sea, la letra de fondo, pues para quedarte simplemente con las rimas, por decirlo de alguna forma. Cuéntanos tu traducción. A ver, la letra que pusiste a esta que acabamos de escuchar, va. Que me enamorarán. Bueno, va, era de pues un marido, un escocés, que llegaba a su casa y se encontraba a su mujer con otro. Se batían en duelo entre ellos, obviamente, se mataban los dos. Y entonces luego en el infierno apostaban, jugaban al mus todas las noches y apostaban para ver quién, el que ganaba, pues bajaba a putear a la mujer. Sin más. Pero bueno. Y a vengarse de ella. Estás promoviendo la venganza. No era una venganza porque no, realmente no le hacían daño. Ah, vale. O sea, solo era. Ya sabes que mis canciones. O sea, pequeño desquite. Mis historias siempre son, entre comillas, simpáticas. O sea, era vale. Era un desquite no violento. diré en mi descargo. Ostras, los Jets voy a poner ahora, madre claro. mía. Esta gente yo creo que son con los Caban, pues probablemente, bueno, quitando grupos españoles que los he visto muchas veces, como los Dinamos, por ejemplo, o los Gatos Locos, pues yo creo que los Jets y los Caban son de los que más he visto porque era una gente que se prodigaban mucho por España y la verdad es que eran impresionantes. El problema, como digo siempre, es que a mí en los 80 pues me ocurre como al... Ay, ¿cómo se llamaba el hombre este? El cantante de de Modern Hits, el Lenny. Ah, me pasa como al Lenny. Lenny decía, yo en los 60 sé que me lo pasé muy bien, pero no me acuerdo de casi nada. Pues a mí me pasó algo parecido en los 80. Vale. Es ¿Vamos? Que no estabas bien. Sí, sí. Tenías pocos periodos de lucidez. Estaba en outside, constante. Sí. Ray Sorali, esto será el callejón de la cuchilla, ¿no? Que Fernando sabe inglés, ¿eh? Sí, sí, correcto. Es así, mola tener un intérprete traductor al lado. Yo como hablo inglés montañés, pues ya sabes. Pues eso, Ray Sorelli, en nuestro inglés montañés. Y esto es en Galicia, en Vigo y en directo. Well, there's a place downtown every night to find. Bring your ride, bring your ride. If the first don't get you, then the second one might. Bring your ride, bring your ride. Well, it's tough on evil cats with their knives and claws. Bring your ride, bring your ride. Yeah, initials and names in the wood on the bar. Bring your ride, bring your ride. Well, praise your ready, what a sight to see. But when the fight starts, it ain't no place to be. Impresionantes los Jets, pero siempre, ¿eh? Yo creo que cada vez que los he ido a ver, he alucinado con ellos. Y ahora nos vamos con otro grupo de aquella época que tenían, estos ves, tenían, yo nunca he sido muy fan del psicobilly, vamos, de hecho soy nada fan del psicobilly, y estos tenían canciones y canciones. Pero bueno, este, ¿quién robó mis zapatos de gamuza azul? Me encantaba, ellos son los Blue Cats, cómo no. Los gatos tristes o azules, a saber. Melancólicos. Melancólicos, me apunta Fernando por aquí de fondo. Que estaba subiendo el volumen a la vez y he entendido melancólicos. Sí. Y estaba pensando, venga va, pobrecico. I wanna know why'd you take him away. Bring him back. Por cierto, que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es el 976-2913-98 y no sabéis la ilusión que nos hace cuando suena. Find the wild, you're gonna rock in the blues. Y seguimos por aquí, y ya que hablábamos antes de los Dinamos, pues os vamos a poner una canción de ellos, que ellos también dieron mucho mal en los 80, Ratas Nocturnas. Pero mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Se oye ni una voz. Hay un lugar en la ciudad donde la fiesta acaba de comenzar. Mira por el agujero de la alcantarilla, las cloacas en la mente se animan. Su música es local. Entre gritos y aplausos comienzan a tocar. La cerveza y el whisky nunca faltará en un rincón donde no existe el mal. La noche no ha hecho más que empezar y solo las ratas la amenizarán. Sacude, sacude. encuentras un sitio donde disfrutar. En el reino de las cloacas a bailar. Con mucho rock and roll te obsequiarán las ratas más divertidas de tu ciudad. En busca del buen rock and roll, en busca del buen gown, en busca del buen rock and roll, ahí acuden todas las ratas de la región. Bueno, nos vamos con Billy Riley y su Baby Please Don't Go, otra de esas canciones que me ponen los pelos de punta. Se nos acaban las canciones aquí a un ritmo súper rápido. Siempre lo he dicho, que una de las cosas malas o de las pocas malas que tiene el rockabilly es que las canciones duran muy poquito. Y bueno, ahora vamos a dedicar esta canción doblemente. Vamos a dedicarla por una parte a mi amiga Laura y por otra a Fernando, que a los dos les encantan los gatos. Y nos vamos con Crazy Caban y su Wildest Cat in Town, el gato más salvaje en la ciudad. Hey, Mr. Taylor, don't get cute. Now want me a tattered suit, black blue jacket with a velvet cuff. You better work faster in my good book, 'cause I don't want to stay in town. Need the wildest kid in town. Ain't nobody gonna pull me down. Well, I'm a rockin' and steady and down. Well, I got Gillis just in a tease. Can't take a rockin' in my old blue jeans. Get this Taylor, now get this rock. Want that suit for Saturday night, 'cause I don't want to stay in town. Need the wildest kid in town. Ain't nobody gonna pull me down. When I'm a rockin' this daddy, you got ow! Oh! side, 6 feet tall and 5 feet wide, 'cause I'm the wildest kid in town. He's the wildest kid in town. Ain't nobody gonna pull me down. Well, I'm the wildest daddy in town. Hey, hey, Mr. Taylor, don't get cute. Don't want me a chatterbox suit. Y ya que hablábamos de gaticos, que por cierto a mí también me encantan, vamos ahora con los Tin Cats y una canción preciosa que dedicaron a Jim Vincent y Eddie Cochran, se llama Gene and Eddie. Y no puedo dejar, ya que he puesto al señor Caban, recordar que es algo muy curioso porque Crazy, bueno, Caban Grogan, el líder y voz de los Crazy Caban, creo que es la persona con la que más veces he coincidido borracho en un concierto. Lo único que él tenía que tocar. Yo solo iba de público. Pues eso, de Tin Cats, Gene and Eddie. Though the years are passing by, the music you made will never die. You ain't with us no more, but still we can hear your scars. Gene and Eddie, we sure miss you. Music so tender, we both died far too young. It really feels so wrong. Gene and Eddie, we sure miss you. You won't forget the terms you said together. You gave the best, and your songs will live forever. Dear Gene Vincent, Eddie Cochran, we only feel sorrow thinking that you two, the world's forever greatest rock and roll singers, died that young. Gene and Eddie, we sure missed you. You. We won't forget the tunes you sang. Y ahora vamos con Emmylou and the Reading Boys y su canción Don't You Do... Oh, espera, que esto del inglés montañés es muy duro, ¿eh? Don't You Do Me No Wrong. Que estoy seguro que os gustará. O sea, no, ya ni digo eso de espero que os guste, porque estoy convencidísimo de que os va a gustar. Well, don't you do me no wrong, don't you worry. Now don't you do me no wrong, don't you sir. Now don't you do me no wrong, don't you lie, don't you see me, don't you do me no wrong. And baby, don't you leave me, don't you do me no wrong. Yeah, my baby, don't you do me no wrong. Yeah, my baby, if you wanna get along, then don't you do me no wrong. Yeah, you better do me right, don't you hurt me. Yeah, you better do me right, don't you hurt me. Well, you better do me right, believe me. If you leave me, don't you better do me right. And don't you ever break me, don't you do me no wrong. Well, my baby, don't you do me no wrong. Well, my baby, if you wanna get along, then don't you do me no wrong. When you hold me, well, you better be kind, you know, just call me. Well, you better be kind, be in line all the time. Well, you better be kind and keep me on your mind. Don't you do me no wrong. Well, my baby, don't you do me no wrong. Well, my baby, if you wanna get along, then don't you do me no wrong. Don't neglect me. Well, you better behave and just respect me. Well, you better behave and make me happy each day. Well, you better behave and treat me like I say. Don't you do me no wrong. Well, my baby, don't you do me no wrong. Well, my baby, if you wanna get along, then don't you do me no wrong. Yeah, then don't you do me wrong. Well, my baby, don't you do me wrong. Well, my baby, then you better do me right. Well, my baby, don't you do me wrong. Well, my baby, if you wanna get along, then don't you do me no wrong. Y ya nos queda poquito de programa. Esta es la parte que más pena me da. ya sé que vosotros estaréis diciendo qué bien, ya termina el mambrú este. Pero a mí me da pena. ahora llamarán para decirte que continúes hasta y media. Bueno, creo. Además, no podemos que a partir de las 10 viene Todas las mañanas del mundo, un programa maravilloso que hace Marshall y que no te puedes perder. Y hablando de maravilloso, nos vamos con una canción que esto es, vamos, de lo mejor que he escuchado en mi vida. Ellos son los Whirlwind. Fíjate que podía haber puesto mogollón de canciones de los Whirlwind en plan rockabilly salvaje que hubieras flipado, como la versión que hacen del My Bucket Got a Hole, o sea, mi cubo tiene un agujero, o como diría mi madre que es de Soria, mi pozal tiene un agujero. Pero es que esta canción es impresionante. ¿Tu madre llama a pozal al culo? Al cubo, gañán. Oh, pero si es de Soria, como tu madre. Ah, perdón. ¿Tu madre no le llama a pozal o qué? Sí. Pues eso. Ay, señor, señor. Qué paciencia. El García que se me olvida de sus ancestros. Pues, ¿habían tenido culo? ¿En qué estarías pensando? Pues vamos con este A Thousand Stars, que vamos, esta sí que estoy seguro que os va a flipar. Venga, María José, yo creo que te gustará incluso más que la otra. Vamos a ver. Stars in the skies make me realize you are the wonder that I'm on the door. Tell me you love me, tell me you're mine once more. There's stars in the skies, like the stars in your eyes. They said to me that there'll never be no other love like yours for me. Each night I count the stars in the skies, hoping that you are not telling me lies. I'm with you tonight. I'm captured by your charms. Oh, pretty baby, let me hold you in my arms. There's stars in the skies, like the stars in your eyes. They say to me, but there'll never be no other love like you was for me. Each night I count the stars in the skies, hoping that you are not telling me lies. You're with me tonight, I'm captured by your charms. Oh, pretty baby, let me hold you in my arms. There's stars in the skies, make me realize you are the one love that I all adore. Tell me you love me, tell me you're mine once more. La siguiente canción me recuerda a un concierto que fue muy entrañable. Me engañaron para currar detrás de una valla para que la gente no entrara al preescenario a molestar a los músicos. Y estaba allí, hubo un momento en que no recuerdo qué grupo tocaba, pero estaba Graham Fenton, el de los Smashbox, estaba sentado en una sillica detrás de las cortinas. Y venía la gente, oye, ¿quién ha ido? Está el Graham Fenton. Oye, tío, ¿le puedo decir que me firme la camiseta? Y es que no podemos entrar a darle la brasa al hombre. Y yo, que soy un alma cándida, pues creo que entré como entre 5 y 10 veces seguro a que el pobre hombre firmara discos, camisetas y todo el coponario. Pero es que no lo puedo evitar. Soy así. Al menos no entrar a la avalancha de gente a molestarlo. Tengo que reconocer que el hombre fue súper amable en todo momento y yo le decía... Oye, que ya es el último. Dice, no, no te preocupes. Si alguien te da algo, tú me lo traes y yo te lo firmo. Joder. Encantador es poco. Nos vamos con este Setting the Woods on Fire, que es una de las canciones de los Smashbox que más me gustan. Y como la pongo yo, pues no te voy a poner una que no me guste. También podéis pedir alguna cosa si queréis, ¿eh? Que yo igual hasta os la pongo. A little time to fix it. going through. You clap hands and I stop bowing. We'll do all the laws allowing. Tomorrow I'll be right back plowing. Setting the woods on fire. Setting the woods on fire. Setting the woods on fire. Bueno, nos vamos a despedir ya y cortaremos la sintonía para que entre puntual el programa de Marsal, que como os decía, no os lo podéis perder. Esto fue lo que dio hoy la Casa Encantada, lo que dio de sí. Muchas gracias por haber estado allí al otro lado del receptor. Ya sabéis que nos encanta imaginaros, aunque la mayoría estaréis de terracillas, piscinas, etcétera, golfos. Pero bueno, nosotros nos gusta pensar que estéis allí. Algunos nos lo hacéis saber y la verdad es que nos encanta. Y bueno, pues el lunes que viene esperamos no hacer pirola y si todo va bien, estaremos aquí para daros la brasa como es nuestro papel. Adiós. Besicos. Adiós, buenas noches. Hijos del rock and roll.